Bueno, pues está sonando el himno nacional del planeta Duna. Todos los que estamos aquí estamos muy orgullosos y con la mano en el pecho, naturalmente, algunos en la cartera. Pero bueno, eso es lo de menos. No vamos a mirar, no miro a nadie. Y comenzamos un nuevo capítulo de nuestro planeta Duna, justo en este momento. Es el séptimo capítulo ya de la temporada, si nadie me corrige. Y ya digo, hoy nuestro estudio está más concurrido que el metro de Tokio, en hora punta, amigos. Estamos de celebraciones varias. Juanma Beltrán, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿no? Sí, o buenos días o buenas noches, no, depende. No, esto es tarde. ¿No? Es ya la hora del té. No sé qué hacemos aquí en fiesta, pero no, fiesta fue ayer. Hoy es el día de los santos y ayer fue difuntos, ¿no? No, al revés. Siempre, o sea, me lío. Ayer fue el de los santos y hoy es el de los difuntos. Siempre me lío. Y resaca de Halloween también, para los que celebran Halloween. Ah, sí, pasa gente. Junto a Juanma está... Bueno, junto no, está un poquito separado Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y Ramón, que está justo enfrente de Javi. Sí, más o menos, un poco enfrente. Estamos enfrentados. Estáis enfrentados, tenemos... que no os habláis, ¿no? Solo no, os habláis aquí no, en el sí, no hablamos y estamos ahora en campaña política. Efectivamente. Bueno, va, son otros temas estos. Hay amiguitos que han venido a visitarnos, muy, muy especiales. Bueno, Juanma, hay que decir que ha venido con su señora y está su señora aquí también con nosotros. Así que yo voy a pedir un aplauso para ella, que se ha incorporado a la familia del Planeta Duna. Claro que sí. Al fondo, en la mesa del estudio central, pues saladitos, pastelitos que nos han traído ellos para celebrarlos. O sea que desde aquí otro aplauso, por favor, para los saladitos, los pastelitos. Nuestra psicóloga, que está también allí, que ha venido y que está degustándolos todos, Mari Carmen Méndez. Y a la izquierda de Javi, dos invitados ilustres igualmente, ¿no? ¿Qué son? Pues tenemos a un amigo y compañero de la Duna, Carlos Tarabelli, guionista. Sí. Y un poquito más para allá está otra promesa de cantera joven de la Duna. Su hijo, David Aramigui. Que es un cachorro en este momento, que está en la cantera calentando motores. Un jarray de la Duna. Sí. ¿Cómo estáis los dos? ¿Estáis bien? Bien. ¿Sí? ¿Estáis cómodos? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y coordinado, ¿eh? ¿Os gustan los saladitos y los pastelitos? ¿Los habéis probado ya, no? Buenísimo. Buenísimo, ¿no? También hay que decir que Juanma ha tenido, aparte de saladitos y pastelitos, recaditos para todos. Es verdad, es verdad. Sí. Y un molesquine de su enlace. Sí, señor. ¿Enseña micro uno? Correcto, correcto, qué bonito además. ¿Eh? Sí. Qué sí, buen un gusto, detallazo. Qué buen gusto. Pues chicos, nada, presentaos todos, entra ya Sebastián con la bandejita, porque claro, hay que brindar con Mirinda, la de azafrán es la de Raúl, que Ramón está degustando hoy, porque Raúl no puede venir el hombre. Está haciendo los deberes. Claro, está en el cine justo ahora, ¿eh? Justo en este momento. La vida de los críticos es dura. Es muy dura. Hay que tragarse unos cuantos bodrios. No quiso ir a ver la película del Capitán Trueno. No dijo, quiso al final. Qué pena más grande que se ha quitado del cine. No voy a poder dormir esta noche. La negra para Javi, sí. Que además comparte con los dos invitados que están con nosotros. Y también y la de Higo Chumbo para Juanma. Muchas gracias. Perfecto. ¿Cómo lo he echado de menos? Pues nada, gracias Sebastián. Vamos, si os parece, por la actualidad lunera. A empezar ya. Y vamos a empezar la actualidad hablando de manga, con el segundo maratón de manga y cultura otaku de El Ejido. De que tenemos muchas veces actualidad de fuera, pues hoy la tenemos de la provincia. Y bueno, ya comentaba el año pasado esta novedosa actividad que organiza la asociación Diablo, junto con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido, y que tal y como están las cosas, pues nos ha alegrado normalmente saber que tendrá continuidad. Y nos informa nuestro también compañero Víctor Cara sobre su contenido. Ya el año pasado se hizo el experimento en el que montamos unas proyecciones de manga, una exposición de cuadros, figuras y demás cosillas. Pues este año se va a hacer más cosillas. Se cuenta con las instalaciones del Auditorio Municipal del Ejido, con lo cual, pues ser más grande, va a haber más actividades. El día 5 de noviembre, como decimos en el auditorio, y tendrán las siguientes cosas que son a saber y a saber cuáles. Proyección de películas, animes, animes, ¿no? Animes, yo creo, ¿no? Animes. Animes. Desde las 4 y media de la tarde hasta las 1 de la madrugada. Anime sería en francés, anime. Anime. En francés. Exposición de cuadros a cargo de Pucci. Exposición de figuras y merchandising manga por parte de los miembros de la asociación. Actividades en el turno de mañana, que es mini taller de cómic y manga. Y concurso para el diseño de la mascota del Provi Maratón. Habrá música ambiental, pantallas con anime. Y será una grabación del evento y se habilitarán unos stands para la venta y para las asociaciones, porque si quieren ahí te conoce y ese tipo de cosas. Qué bueno. Sí. Esto va a ser el sábado, este 5 el para 5 los de noviembre, oyentes sí. Dominicales, pues ya fue ayer, o sea que ya no podéis, claro, que lo escuchen el domingo. Bueno. ¿qué más cositas tenemos en la actualidad? Ah, pero el sábado es 5, ¿no? Sábado, claro. Ah, no, sábado. No hay problema. Todavía tienen tiempo. Yo, el que quiera programarse sí. Una visitilla elegido... Sí, pero dice lo que lo estén oyendo el domingo. Los dominicales. Que... Ah, vale, claro. Esto se repone el domingo 6. Sí. Sí. Siempre se me olvida. Estamos súper repuestos. Claro, es que hay gente que cree que venimos el domingo también y decimos lo mismo exactamente que el miércoles. Que no queda... Lo repetimos más que la paella. Claro, bueno. Más latao. Otra noticita más y un poco rara, pero vamos, yo creo que interesante. Ahora lo analizamos si queréis. Un especial de la revista Albor sobre el cómic. ¿Alguno conoce la revista Albor? No. La verdad que no. Normal. Una revista cultural. David dice, tú David sí la conoces, ¿no? No. Ah, ¿no la conoces? No. Ah, vale. Bueno, dicen que ya se puede encontrar en librería el número extraordinario, porque es un número fuera de lo común, es extraordinario. Además, estas cosas no suelen pasar, ya veréis por el contenido, de septiembre de 2011, evidentemente que está, desde septiembre ya, le vale, de la revista Albor, que publica el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o CSIC. CSIC. Sí. Y que se autodefine como una revista de ciencia, pensamiento y cultura. Se trata de un número extraordinario dedicado, en exclusiva, al cómic bajo el título de La Historieta Española 1987-2010. Historia, sociología y estética de la narrativa gráfica en España. Y está coordinado por Antonio Altarriba, de quien curiosamente se destaca en la portada que ganó el Premio Nacional de Cómic de 2010, como no. Si te tienes Altarriba, lo que tienes que hacer es intentar destacar que con El Arte de Volar ganó el Premio Nacional del año pasado. Transcribo un poquito el sumario de lo que tiene el ejemplar, ¿no? Antonio Altarriba, en la página 9, tiene la introducción sobre el origen, evolución, límites y otros debates teóricos en torno a la historieta. Esto tiene pinta de sesudo. Por eso, que la revista en sí tiene esta línea, pero claro, que precisamente trata el tema del cómic como me parece como interesante, ¿no? Como destacar precisamente lo que venimos diciendo, ¿no? El cómic entra en el ámbito de la cultura con mayúsculas y se debate en este tipo de revistas, en exposiciones. El siguiente, un autor también, una persona que es muy conocida dentro del mundillo, Manuel Barrero, ni más ni menos. Orígenes de la historieta española, este sí que estaba bien puesto, 1857-1906, o sea, como un estudio histórico ya, esto es arqueología del cómic, sí, bueno, ¿no? Bueno. Jesús Jiménez Barea firma otro de los artículos, Formas y contenidos, evolución del lenguaje y de los argumentos de la historieta española. Antonio Martín también participa con la historieta española de 1900 a 1951, Pedro Porcel toma el relevo desde 1951 a 1970 y tenemos más gente todavía, ¿no creéis que aquí termina esto? Claro, en los 70 no se acaba, ¿no? Rosario Jiménez Morales, pequeños defectos que debemos corregir aprendiendo a ser mujer en la historia sentimental de los años 50 y 60. Qué bueno. Un punto de vista de cómo se trató al personaje femenino durante esa época. Pablo Dopico, Esputos de papel, la historieta underground española. Es que si va a hablar del underground, Esputos de papel es como un nombre... Perfecto, no tiene más mención. Antoni Vidal, por supuesto, conocidísimo también divulgador de la historieta, toma el relevo de 1970 a 1995, Un reloj retrasado y otro tren perdido. Es como titula su artículo. Juan Manuel Díaz de Guereñu, El cómic español desde 1995... Adela Cortijo, autoras contemporáneas de la historieta española, revisión de la etiqueta de cómic femenino, entre comillas lo ponemos, como revisamos ese concepto. Viviane Alari, la historieta española en Europa y en el mundo. Santiago García, en el umbral, el cómic español contemporáneo. Álvaro Pons, no puede faltar, por supuesto. Claro. La industria del cómic en España, radiografía de un mito o una realidad. Y finalmente terminamos con Mauro Entriago, en Diario de un taller de humor gráfico e historieta costumbrista. Se trata de un grueso libro de 296 páginas, normal, con tanto autor y con tanta temática sesuda, evidentemente eso tiene que alargarse a la fuerza. Ya lo creo que se suda, ¿eh? Sí, solo de llevar el libro ya sudas un poco. Estoy sudando yo aquí el calorcito que me está dando porque tenemos unas ventanales en la nueva emisora que es que esto es gloria. Muy bonito, sí. Se ve todo huerca. Qué vista más fantástica tenemos ahora. Es genial. Bueno, 296 páginas en blanco y negro, el tamaño, bueno, con 21 centímetros por 24... Y se puede comprar en librerías distribuidos por UDL con un precio de 14 euritos. Bueno, yo te digo, un tema para alegrarse, porque el cómic también es cultura y este siglo reconoce. Lo sí, reconoce señor. Y además con autores potentes, dan ganas de, sí. de leérselo, ¿no? Es un precio muy, muy económico, me parece a mí, ¿no? Hombre, siendo estatal yo creo que estará subvencionado. Evidentemente. No es como un estudio de estos... Claro, no sé. 14,50, bueno. Uh-huh. ¿Algún apuntito más? Sí. ¿Sí? ¿De verdad, de verdad? De verdad, de verdad. Vale, vale. Nos vamos hasta Valencia para una exposición, homenaje que se hace allí a José Sanchís. Tras su lamentable fallecimiento de uno de nuestros autores más ilustres, el maestro y genial dibujante José Sanchís, creador del mítico personaje infantil Pumbi, tendremos a partir del 2 de noviembre a las 8 de la tarde una exposición homenaje en el mismo, en el Centro Comercial Gran Turia de Valencia. La exposición, titulada Las aventuras de Pumbi en Gran Turia, permanecerá abierta hasta el sábado 7 de enero de 2012. Una amplia exposición recorriendo toda su obra mediante paneles gráficos, completada con una muestra de destacados objetos originales de la obra de Sanchís que nos retrotraen a la Valencia de la década de los años 50, 60, 70 y 80. Todo ello acompañado de diversas actividades que harán la delicia de los niños, de los más pequeños y de los grandes. Como era de esperar, si hablamos de un autor cuya obra estaba destinada para lectores de edades comprendidas entre los 5 y 100 años. Más información sobre esta exposición, que yo creo que puede ser muy interesante, en la página www.facebook.com/jose.sanchis.grau. Toma ya. Bueno, has estado fenomenal. Sí. Pues ya se puede decir con más puntos, sí, pero no más claro. A lo mejor te has atascado en una de las tres W, ¿sabes? Pero vamos, esto suele pasar, es normal. Así que tú has dicho que eres Carlos, ¿no? Sí. Carlos, un aplauso para Carlos, por favor. Esta pedazo de noticia que nos ha dado. La primera noticia de Carlos en Plataduna, ¿eh? Es un hecho histórico este. Esperemos que no la última, ¿eh? Lo abren esta tarde, ¿no? Hoy es 2, ¿no? Sí, justo. Está dentro de una horita o así, ¿no? Ya mismo. Yo creo que ya. Si cogemos el ave, llegamos, ¿eh? David, está hasta 7 de enero, tampoco hay que tener prisa, ¿eh? David, ¿qué te ha parecido tu padre? ¿Ha estado bien? Bien. Critícale un poco, no sé. No sé si no voy a criticar. Venga, va. No lo vamos a criticar esto. Pues, amiguitos, es la actualidad dunera. Hoy va a tocar el gong David. Atención, cuando quieras, David, dale. Ay, qué bien te ha quedado. Qué bien te ha quedado. Y ahora con la trompeta. Está Ramón. Yo le gasto bromas a Ramón, ¿sabes? Mientras toca la trompeta para desconcentrarlo. Entonces, pásale un saladito y un pastelito. Anda, mira, está intentando comerse el pastelito. Pero está soberbio, Ramón, muy sí, bien. Hay que evitar la tentación. A pesar de que me lo habéis tirado bombeado y que iba apuntando a la cara. Es el gran éxito de Ramón, el Ramón's Trumpet, que abre el noticiario ramoniano. Pues empiezo con DC, que ha anunciado que publicará una adaptación de novelas de Stieg Larsson, perteneciente a la saga Millennium, que supongo que os sonará, sí, no sé si alguno lo habéis leído. Sí. Yo me he visto las películas. ¿Tú has visto las películas? ¿Tiene algo que ver con el libro o algo así? O no lo sé tampoco. A mí las películas me gustaron mucho, la verdad. No, parece que sí. No, la película es bastante fiel con el libro. Sí, la has leído con entonces, las películas. ¿no? No lo he leído, me lo han contado. Te lo han contado, ¿no? Con marionetas, tú lo representas con marionetas de calcetines. Sí, sí. Muy bien. DC Entertainment se ha hecho con los derechos de las novelas para publicar la primera de ellas, Los hombres que no van a las mujeres, en el 2012, con la secuela en el 2013 y en el 2014. Las obras serán publicadas bajo el sello Vértigo e irán dirigidas al público adulto. Cada libro de Larsson será presentado en dos novelas gráficas que estarán disponibles tanto en formato impreso como en digital. Esto ya es una especie de moda, ponerlo para los iPads, supongo. Uh-huh. Porque yo creo que este es el futuro del cómic. Yo también lo creo. Aunque nos pese. Yo me resisto, pese, me sí, resisto mucho, a creerlo. Sí, bueno. Nosotros que somos de otra me pasarán muchos años, pero que esto es como todo. Es decir, también pensamos que el teléfono móvil no iba a calar como iba a calar. Y como, no sé, y es que yo estoy convencido que no va a quitar una cosa a la otra. O sea, que no, pero... Que quedará como más reducido a las tiradas, claro, específicas, claro, de realmente la obra importante, que la gente la comprará para tenerlo o para regalarlo y que realmente leerá mucho a través de... Pero yo lo que veo, por ejemplo, que nunca va a desaparecer en temas tipo novelas gráficas y tipo de cosas, porque tiene otro tipo de publicación, sí, pero en comic book, sí, visuales, seguro, ya hay menos, sí, sí. Eso está claro. Está cayendo. Eso está clarísimo. Como voy diciendo, esta es la nueva política de ofrecer los dos formatos al mismo tiempo. Los dos primeros títulos se adaptarán a las primeras novelas de la saga. Aparecerán en 2012, siguiendo los volúmenes, en el 2013 con La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, y en el 2014 con la reina que en el Palacio de las Corrientes de Aire. Estos los títulos te atraen. Molan. Los personajes y el universo de Lasso son intrincados y complejos, una elección perfecta para el formato de novela gráfica, que traerá a Lisbeth Salander, la protagonista. Sí. Que no sé pronunciarlo bien. Esto. La Lisbeth. Esto es un defecto que tenemos. A la vida de una forma. Que traerá a Lisbeth Salander a la vida de una forma enteramente nueva y salvajemente visual. Ha comentado Dan Didio, el editor jefe de la compañía. Es un honor trabajar con una historia que es conocida por millones de lectores alrededor del mundo. A Stick siempre le fascinó los cómics. Será muy excitante ver sus inolvidables personajes llegar a las páginas de esta obra, ha dicho Joachim Larsson, hermano menor del fallecido periodista y novelista. Y con esto ahora continuamos con... ¿Qué va a decir? Claro. No, esto es que hoy es, tenemos escritores y editores. Porque la siguiente noticia es que el maestro del terror Stephen King y su hijo Joe Hill, que utiliza el nombre de Joe Hill para no tener que decir soy el hijo de Stephen King, que es Joe, decente. De hecho, de esto a mí me gusta más cómo lo ha hecho, porque antes se ha tirado el tío a decir no voy a poner, aprovechar el nombre de mi padre y voy a hablar con el nombre materno. Pero eso hasta que alguien le dice, pero tú quién eres, chaval. Entonces el chaval dice, perdona, tú sabes quién es mi padre. ¿Eh? ¿Tú sabes quién es mi padre? Claro. Tú no sabes de quién es su hijo, ¿no? Tú no sabes quién es mi padre, tío. Lo trajo Ramón en su momento, me parece. No sé, pero... una noticia que lo comentó y ninguno teníamos ni idea de que este hombre era el hijo de... Yo creo que no se sabía, ¿no? Hasta hace poco... Hasta hace poco sí, ¿no? Pero se ha salido y de hecho creo que le molesta bastante al hijo. Que se sepa. Que lo comentamos, que era todo lo contrario de Enrique Iglesias. El lado opuesto. ¿Le molesta? Pues desde ahora aquí será el hijo de Stephen King. Es el hijo de Stephen King. Será Stephen King, hijo. Va a ser Joe King con Stephen King Jr. Está además Junior de doble. Por payaso, por molestar ahora. Vale, bueno, padre e hijo unirán fuerza en el cómic por primera vez en el próximo año y será el proyecto para la editorial IDW, en la que aquí realiza la serie Lucky Kay. Los dos tienen sobrada experiencia dentro del mundo del cómic por separado y ahora se juntan para realizar Rock Rage, adaptación de una obra suya que hicieron en el 2009 titulada Torter. Dentro de la antología, él es leyenda, dedicada a Richard Matheson. El relato se basa a su vez en unos textos escritos por el autor de Soy Leyenda, Duel, que se convertiría también en un film de guion de Matheson dirigido por el joven Steven Spielberg en 1971. IDW adaptará ambas historias publicadas, la primera, Rock Rage Turtle, en dos tomos, en febrero y en marzo de 2012, continuando con Rock Rage Duel en abril y en mayo también en dos volúmenes. El dibujante chileno Nelson Daniel ha sido elegido para el apartado gráfico de la primera entrega, encargándose del dibujo y el entidad y el color. El español Rafa Carrés será lo mismo en la segunda parte. Kill Ray, el editor jefe de IDW, será quien prepare los guiones, apoyado por Gil y King. Las portadas de Nelson Daniel, Phil Noto y Tony Harris redondearán el conjunto. La trama de estas cómics narrará la aventura de un grupo de moteros perseguido por un atacante invisible que se encuentra dentro de un camión. Que esto me suena a una cierta película, ¿no? Sí, Stephen King también. Aunque todo esto no es lo que parece. Yo creo que, básicamente, esto ha sido una especie de imposición de decir, vamos a hacer un trabajo tú y tu padre, y así ya la publicitamos y aprovechamos, ya que tú no quieres aprovechar el nombre de King, que vende... Exactamente. Seguramente venderá sin... Mucha gente irá, porque es de Stephen King, seguramente irá y lo compro sin mirar. Y bueno, a ver cómo le sale este proyecto a esta gente. Pues a ver, suerte. Padrino tiene el chaval, ¿eh? Pero vamos, aunque no quiera reconocerlo y le dé un poquito de yuyus o asquito, pero vamos, que lo tiene. Nada, pues ha sido un informativo ramoniano, amiguitos y amiguitas. Coge la trompeta, venga, vamos a hacer ahora algo muy bonito, ¿eh? David, le vas a traer, en lugar de antes ha sido un saladito y un pastelito, pues ahora dos pastelitos de merengue a Ramón mientras toca la trompeta, ¿vale? Tú vas a intentar, ¿sabes que él? Ahí va, dice Ramón, se acerca David sigilosamente con los pastelitos. Está intentando colárselos por la trompeta. ¿Cómo lo esquiva, ¿eh? Qué habilidad la de Ramón, es tremendo. Tú sigue, David, dale ahora. Espectacular. El informativo. Pero además que le he dado un cambio de carfies para entretenerlo. Bueno, nos vamos al panorama Moviola, desde el planeta Moviola en la calle Minas de Gádor número 5, por supuesto, las novedades semanales, tres que destacamos, hay muchísimas más allí, por descubrir. Hoy Gabo Nevo se ha pedido el día. Qué raro, ¿no? ¿Se ha pedido el día o se ha quedado encerrado? Yo creo que se ha pillado un puentazo y no se acuerda de volar. Yo creo que sí. Total, hay rumores. Yo creo que a este personaje le gusta mucho la cuerda. De todas formas, bastante. Es la primera vez que falla este curso, creo. No, ha fallado ya un par de veces. Ha fallado ya un par de veces al principio. De hecho, se incorporó bastante tarde. Ah, sí, se incorporó tarde. Verdad. Bueno, pues nada, ya le leemos la cartilla la semana que viene. Sí, tú como tienes su foto metida en la cartera, no la echas de menos, pero nosotros sí. Lo llevo, sí, permanentemente. Pues vamos nosotros mismos con nuestro mecanismo a mencionar las novedades. La primera, por ejemplo. Pues yo mismo. Venga. Que me gusta también esto, tú ahora, o también le gusta a Javi, pero sí. Como tengo yo aquí el papel más cerca. ¿Llevas la paz o no llevas la paz? No. No lleva. No, y no hay ninguna. No hay ninguna consola. Así que hay rústica misma. No hay rústica hoy. Vale. Son todas cartones. En este caso, a ver qué nos cuenta Gabo sobre La Bruja Madrina. Gabo no nos va a contar nada, ya te lo digo esta yo. Esta famosa obra. Ah, que la leo yo. Claro. Que Gabo te ha dicho que no ha venido. 1, 2, 3, estamos aquí otra vez. que alguien despierte al señor. Sabemos que te ha gustado el viaje. Pero ahora... Estaba tomando nota sobre... David, dale una colleja a Juanma, dale una colleja. Estaba intentando coordinar, yo estaba preparando el programa de la semana que viene. Bueno, pues lo comento yo mismo. Venga, va. A ver qué me cuento yo mismo sobre La Bruja Madrina, esta obra muy conocida, la hemos mencionado algunas veces, de Jill Thompson. 25 euritos cuesta, qué barato, siendo Norma Editorial, cómo no. Cartoné, color, 210 páginas. Bueno, ya dices tú, oye... Que relación 200, peso, 200 peso precio. Está bien. Sí, no, cualquier álbum francés de 15 euros tiene 40 y tantas páginas. Está bien compensado. Vamos a ver, reedición de una de las grandes obras juveniles del cómic contemporáneo, ganadora de un premio Eisner a la mejor obra. Ojo, que esto ya es para nota, ¿no? Gente, con un premio Eisner hay que quitarse el sombrero de reverencia y floritura. Es como si Stephen King fuera tu padre, igual. Que no me extraña que no quiera reconocerlo porque da miedo. O sea, tú imagínatelo como papá. Te mira mal. Te mira con esos ojos. Yo estoy contando tu cuento de pequeño, Stephen King, con tu padre. Tú ahí... No, me estoy acordando de una entrevista a Stephen King que decía que El Resplandor se le ocurrió una vez que estaba escribiendo un texto y los niños mancharon el folio que estaba recién imprimido. Fue este, y dijo, ¿qué ganas tengo de perderlo de vista? Ah, y de ahí viene la temática del Resplandor. Y de ahí viene El Resplandor. Qué fuerte. Qué bárbaro. Qué gran persona es este. Es un crack. Sigue, Juan. Pues esta, La Bruja Madrina, se edita esta vez en un solo tomo, toda la serie completa, y además, por primera vez en España, en un impresionante color, nos dicen de Moviola. Perfecto. Jill Thompson recrea el mundo de Halloween. Qué bien traído, ¿eh? Parece mentira que... Parece mentira que se lo saquen ahora. Que lo saquen ahora, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Bueno, el mundo de Halloween con fantasmas, brujitas, vampiros u hombres lobo dispuestos a hacer el mal, pero lo único que consiguen es que los niños se lo pasen de miedo esa noche. De miedo, pero en el plan guay, ¿no? Obra ya convertida hoy día en un clásico del cómic, un dibujo espectacular acompañado de un guión divertidísimo. Mola, está bien. A mí me ha gustado. Sí, pero claro, si empezamos en el flan de brujitas, el hombre lobito, vampirito. Se me ha escapado solo uno, ¿eh? Solo se me ha escapado uno y tenéis suerte. Si se lo pasan de miedo a los niños, es que realmente como monstruos se van ahí al paro. ¿Qué así, no? Bueno, segunda novedad, ¿para quién? Bueno, pues tenemos por aquí esta, ¿para qué de Dios? A ver, Las aventuras de Max Friedman no pasarán. Esto es, lo publica la edición integral, 25 euritos. Tampoco, hoy parece ser que no tenemos cosas demasiado caras en relación número de páginas precio. Esto es de Vittorio Giardino, Norma Editorial, cartoné, 200 páginas también, color. Vale, se trata de la nueva edición de la obra maestra de Vittorio Giardino, con material adicional. Y trata, como sabe ya mucha gente, durante la Guerra Civil Española, un excombatiente de la Brigada Internacional, Max Friedman, se obligó a regresar a España en busca de un compañero desaparecido. Friedman acabará inmerso en la Batalla del Ebro, donde descubrirá lo que pasó realmente a su amigo. Es un magnífico retrato, muy documentado de la Guerra Civil Española, una de las grandes obras del cómic europeo. Qué bueno. Nos sale a 80 céntimos la página, ¿vale? Lo he calculado. Muy bien. A 80 céntimos cada página de estas aventuras de Max Friedman. No pasarán. La Batalla del Ebro, que es la batalla más terrible de la Guerra Civil española, como todo el mundo. Con este autor, a mí me suena de los fondos que suelen hacer los edificios, muy impresionantes. Bueno, pues la tercera es para Javi. Y la tercera, que es Absolute Planetary, de Warren Ellis, John Cassidy, sí. Vale la nada, cifra muy de 49.650 euros. Toma, me la quedo. Espérate que voy al central hispano a pedir un precio. Me imagino que serán 49.65, ¿no? Pues queramos creerlo. Debería serlo, ¿no? A lo mejor están en coronas checas de estado. Hombre, es que gran formato cartoné, yo creo que claro. Bueno, yo voy sacando nota simple y fotocopia de la escritura, sí, por si acaso. Yo te digo, el otro día en Hungría, ¿cómo se llaman los forintos estos? Eso es más o menos lo que vale una barra de pan. Bueno, pues eso, norma editorial, gran formato cartoné con sobrecubierta, 700 paginazas. Yo creo que es el precio, ¿verdad? Y está dibujado en pan de oro, sí, sí. De hecho, es un volumen de lujo que reúne toda la obra de Planetary, los 27 números de lo que costaba la serie Mala Historia Primavera Nuclear. Quiero esa explicación. Aclamada obra que catapultó la fama a Warren Ellis. Planetary es un grupo de arqueólogos del siglo XX interesado en resolver los mayores secretos del pasado para comprender el presente y afrontar el futuro. Una de las mejores historias de ciencia ficción que podemos encontrar hoy en el mercado. Oye, barata me parece. Barata me parece. La verdad, sí, que sí, al principio no me asustó un poco, pero yo sí pago 50.000 euros por este pedazo. Hombre, de... Pero es que tú puedes, Javi. Ya te digo, sí, señor. Como debe ser. Bueno, pues sí. Yo de las tres me voy a quedar, fíjate, con la tercera no, porque no puedo económicamente permitírmelo, pero la primera sí, me la quedo. Nos quedamos, Javi, yo con la tercera. Venga, así la pagamos a media. Venga, de acuerdo. Si podéis la pasar, ¿Y vosotros con cuál os quedáis? A ver. Yo la de Jill Thompson, porque si es de tipo Nan Flanders, es la mía. Y Carlos y David, ¿vais a medias también con Javi? Intentaríamos la tercera, sí. Venga, sí, sí. Ya salimos cuatro, ya son... Bueno, ya son 12.000, menos, Ya quedamos a 12.500 para cada. Pero no es justo, yo es que tengo que poner lo suyo, En todo caso, pregunten en Movido la Sí, hombre, yo me imagino ya fuera de... Claro. Será alrededor de los 50 euros. No, iba a decir que dan facilidades en Movido la Comic. También, te mete un buen plan de financiación. Exacto, igual financian y en fin. Sí. En la calle Minas de Oro número 5 es la capital. La próxima semana esperamos con mucha ilusión que esté de nuevo Gabonevo, aunque tampoco lo podemos afirmar. Nos vamos directamente a conectar con nuestro querido Antonio L.A., que vuelve más fuerte que nunca. Vuelve con su repaso, su top 10 mensual. Toca octubre, es el top 10 de Antla. Toda la información en su blog. Había rumores el pasado mes acerca de que si iba a cerrarlo, que si no sé qué, que si... Sigo visitando, pero estamos enfadados con él. Yo me lo tragué entero, O sea, claro. Esa bola que nos metió, esa la tiene que apagar. Se quedó con nosotros impunemente. Pues, en algún momento se va a quedar solo en un rincón aparentado. Bueno, tampoco seas cruel. Lo ha renovado. Rencoroso eres. Lo ha renovado. Un poco rencoroso. Dije dibujo dedicado de Capitán Perrillo y no. El blog es antla.blogspot.com para más. Lo merece. Ha renovado la imagen y está estupenda, Sí. Con fuerza. Espectacular. Vamos a ello, querido Antonio, cuando usted quiera. Bienvenidos a una nueva entrega de Top 10, que os dará toda la información necesaria para que leáis los mejores cómics del mes. Los 10 que entran en lista este mes son: en el último puesto, que es el número 10, Los Cuatro Fantásticos, Impensable. En el último puesto de la lista nos encontramos con un tomo que recoge el segundo arco argumental de Los Cuatro Fantásticos, dibujado por el fallecido Mike Wieringo. Está muy bien. Tanto o más que el primero. En el siguiente puesto, en el puesto número 9, Los Vengadores número 9. Conocer Guantelete del Infinito, pues uno de los enemigos de los Vengadores se está haciendo con él, y se la está haciendo pasar canuta. Y seguimos, y en el 8 nos encontramos con Los Increíbles Hulk número 5. Todos los Hulk se enfrentan a un nuevo reto para salvar la Tierra. ¿Serán capaces de conseguirlo? Y si lo son, ¿qué consecuencias tendrá? Tendréis que leerlo para saberlo. Y vamos al puesto número 7 con el Superman 53. Después de la guerra de los superhombres, Superman ha vuelto a la Tierra. Y es ahí donde se ocupa de una serie de problemas superheroicos y otros no tanto, que solo él es capaz de resolver. Y después nos vamos con el Iron Man número 9 en el puesto número 6. Aquí en este número llega la edición del número 500 de Lata. Y nos trae una apasionante historia para celebrarlo, con un número mucho más largo de lo habitual. Y dejando a un lado a Iron Man, llegamos al ecuador de la lista con el Spider-Man 60. Podemos ver cómo sigue la aventura de la nueva vida de Spider-Man, donde las cosas ya no son como antes. Ahora la suerte le sonríe. Y la verdad, A mí sí, a mí me gustan bastante, quizá incluso que antes, ya estaba un poco cansado de que todo le saliese mal. Y vamos un poco con un poco de manga. En el puesto número 4 nos encontramos con el Billy Bat número 4, por ser redundante. La historia de misterio continúa y nos asaltan con la duda de si el murciélago que aparece es el blanco o es el negro. Tendréis que leer un poco la historia para que esto tenga un poco de sentido. Y además, ¿de quién es en realidad ese murciélago? Ya que por lo visto ha dado poder a muchos de los grandes de la historia, incluido a Jesucristo. Y en el puesto número 3 nos encontramos Los Vengadores, la cruzada de los niños número 2. Cada vez estamos más cerca de saber dónde está la Bruja Escarlata. Y si de verdad dos de los integrantes de los jóvenes Vengadores son sus hijos. Seguiré informando de esta interesante historia. Y en el puesto número 2 nos encontramos a los Cuatro Fantásticos 46, el penúltimo número de esta colección, y en el que muere uno de sus integrantes. Hasta el final no sabemos quién es, claro está, si no te lo han contado antes, pero en mi opinión no creo que dure mucho muerto, solo el tiempo lo dirá. Y ya para terminar, en el puesto número 1 nos encontramos al Mankan Tenseki número 2, el segundo y último tomo donde se recopilan las historias cortas de Akira Toriyama, con un formato que encaja con el resto de colecciones de estos dos, tanto Dragon Ball, Doctor Slump, etc. Por lo general el tomo está lleno de historias cortas y divertidas, que datan de los orígenes del autor. Vamos, toda una joya. Y con este último número os dejo y espero que todo vaya bien hasta el próximo mes, que nos volvamos a encontrar aquí. Así que, adiós. Gracias, Antonio, de adiós, como siempre, insuperable, ¿eh? Su top 10 de este último mes, y espera que nos vaya bien hasta el próximo mes. Yo espero que después también, ¿vale? Nos siga yendo bien. Más información en atla.blogspot.com. Es su paginita renovada, ¿eh? Absolutamente, como hemos comentado antes. Bueno, pues vamos a cruzar el charco. ¿Os parece bien? ¿Habéis traído las botas todos? ¿Las botas de agua? Pues, atención, porque nos vamos a conquistar otros mundos, como hicieron en su día. Aventureros. Gente que no tenía un porvenir claro. Gente de mal vivir, ¿por qué no reconocerlo? Emprendieron camino, sin saber para qué. Una mano delante y otra detrás, ¿no? Exacto. La maleta. Sí. Atada con una cuerda. ¿Cómo era aquello del velero? Que me salía lo también. De... ¿Cómo y se era? Marchó. Ah, sí. Le llamó Libertad, ¿no? Y a su barco le llamó Libertad. Gracias, Juanma. Y en el cielo descubrió... ¿Qué descubrió? A Rajoy, no sé. No. Bueno, hombre, depende cómo lo mire. Gaviota, sí, más o menos, más o menos. Los conquistadores. Sí. ¿Ya puedo? Sí, ya puedo. Esta ya entrada. Puedo. Hasta ya me voy. Maratón. Bueno, pues la octava entrega de nuestra subsección Conquistadores, que aunque yo la leo, la hace Juanma así de vago. Y bueno, esta ocasión tenemos a Adolfo Usero. Ya sabemos, como bien decía Antonio, que esta sección va de aquellos dibujantes y guionistas españoles que en un momento dado decidieron pues buscarse la vida en otro sitio y conquistaron el mundo del cómic fuera de las fronteras de nuestro país. Y bueno, esta semana tenemos a Adolfo Usero, nacido en 1941, integrante del grupo La Floresta, junto a su gran amigo Carlos Jiménez, al cual conoció en un hogar del auxilio social y miembro activo del staff de Selecciones Ilustradas. Estando en Barcelona, se reunió con un grupo de compañeros que también trabajaban para Selección Ilustrada y para compartir gastos de alojamiento. Se instalaron un chalet de La Floresta donde montaron un estudio. Este equipo se conocería sucesivo como La Floresta y lo formaban, aparte de Usero, su amigo Carlos Jiménez, Ramón Torrents, Esteban Maroto, Luis García y Suso Peña. ¡Qué grupo, eh! Ya te digo, un all-star de los dibujantes de aquella época. Pero sería un all-star ahora. En aquella época eran, bueno, casi desconocidos. Sí, no, claro, cierto, pero bueno. Sí. No se prodigó especialmente en el cómic, aunque cuenta entre sus obras series como Maese Espada. Se curtió en el cómic romántico británico. La verdad que todos, si nos damos cuenta, todos tienen más o menos la misma línea, ¿eh? Sí, en la, todos Selecciones grupos, ilustradas sí. Y luego... De esta época, sí. Estaba preguntándome, Ramón, algún autor que también es español. los más actuales los veremos al final. Estamos viendo por orden cronológico, entonces claro, todos los de esta época, como lo estamos viendo por orden cronológico, evidentemente... Donde había trabajo en ese era exactamente, en entraban por Warren y entraban por Selección Ilustrada, claro. De hecho, efectivamente, pues entra en Warren y participa entre 1963 y 1965. También Vampirella y Grippy. Esos trabajos firmaría como Adolfo Avellán. Un nombre artístico un poco raro. Sí, porque casi te llama Adolfo Usero y te pone más artístico de Adolfo Avellán. El famoso en el mundo bueno, entero. Lo digo porque su padre era Stephen King, Adolfo Usero, y no quería que lo... Y bueno, tras esta etapa americana, centró su esfuerzo en el mercado francés, haciendo cómics de ciencia ficción con guión de Víctor Mora para la revista Valiant. Y el mercado español, serie en Rambla, TVO o Cimo. Ediciones de Glenat ha comenzado a reeditar su obra dentro de la colección de Delicatessen. Uh-huh. Perfecto, pues ha sido conquistador Adolfo Usero, es la octava entrega. Ya me acuerdo, se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas. Vale. Y después vino. Bueno, atención ahora amigos y amigas, en casa, en la oficina, en el coche, en el quirófano, donde estén, porque vamos a hacer algo que no se ha hecho jamás en radio. Yo pido silencio. Máxima concentración, podremos entrar directamente en el libro de los récords, hoy, justamente ahora en este momento, porque vamos a hacer una conexión con el pasado, en tiempo real, O sea, ponemos la sintonía, por favor, elegida para este momento único en la radiodifusión mundial. Vamos a conectar con una compañera nuestra, con Ruth Martínez, la conocemos todos, en Compañía Perfecta, pero nos vamos a trasladar en el tiempo. Nos vamos a ir hasta el Salón del Cómic, celebrado, como todo el mundo sabe, el pasado fin de semana en Barcelona. El del manga, ¿no? El del manga, claro. Salón del manga. Uh-huh. Yo no sé si va a salir. No sé si va a salir o no. Ruth Martínez. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Te estoy un poco mal. Claro, es que estamos en el futuro para ti. Normal que nos escuchen. Hay retrocesos, sí. Hay cierto desfase. El espacio-tiempo. Exactamente. Oye, te escuchamos con una voz un poquito más aguda. Yo no sé si habrá desfase de algunos segundos. Sí. ¿Qué día hacía, por ejemplo, el sábado? ¿O qué día hace para ti ahora, Ruth? ¿De tiempo? Sí. Bien, bien, está bien. Parece que va a llover, pero... No, por ahora se va aguantando. Ajá, ajá. Perfecto. Bueno, vosotros lo diréis mejor. Sí, te escuchamos un poquito lejos, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Ah, bueno, claro, cambia un poco. El ingente gasto de energía que tiene que suponer hacer un viaje en el tiempo, claro, es que para preguntarle el tiempo que hacía hace 3 o 4 días. No, hay más cosas, tranquilidad. Hemos ido a preguntarle en el momento que está hablando megafonía. Bueno, está Juanma, como has oído, está... Buenas. Hola. Ramón también, como siempre, Carlos, buenas. David, que son dos nuevos amiguitos que han venido, y Javi, y servidor también. ¿Vale? Todos. Oye, cuéntanos, ¿cómo se está viviendo la jornada allí en el salón? Ah, pues muy bien. Bueno, como este año ha empezado en sábado, sí, porque normalmente se empezaron viernes o jueves, y entonces tienes dos días un poco más flojos, pero claro, empezando en sábado, pues hay un montón de gente. La verdad que... parece que serán unos días fuertes, porque bueno, hay un montón de gente ya disfrazada, eso. Pero el lunes, normalmente si vas disfrazado te dejan entrar gratis, sí, pero han hecho que el lunes sea, supongo que porque piensan que será el día de menos afluencia, claro. Sí, y entonces han hecho que ese día sea el día que entras gratuitamente, pero claro, siendo sábado y domingo, que normalmente la gente es cuando suele venir, pues... Uh-huh. La verdad que hay mucho ambiente. Oye, ¿los disfraces mayoritariamente de qué? ¿O hay de todo un poco? Ah, pues mira, ahora veo pasar unos de Bleach. ¿Sí? Hay algunos también de Naruto. De esos hay muchos. De Bleach y de Naruto parece que son bastante... No sé, hay un poco de todo. Incluso he visto al sombrero de ojo de la película de Alicia. ¿Cómo? Que no sé si es muy manga, pero... Bueno, la gente aprovecha. Siempre hay alguno siempre hay alguno vestido de Star Wars y tampoco que tenga mucho. Yo recuerdo en Granada ver al tío de la vara junto a Bob Esponja. ¿Sí? Cierto. El tío de la vara, pero bueno. Es que se lo merecía Bob Esponja, ¿eh? Se lo estaba buscando. A ver si espabila. Normalmente suele ser una mezcla de niños, como dice Javi, niños Naruto con chicas con minifalda. ¿Sí, no? Una gran excusa para vestirse de... para son las zonas del cómic para alguna... Qué malo. Es verdad, la gente viene muy fresca, un poco que hace. Muy fresca, ¿no? Sí, hay mucha fresca en la zona del cómic. Mucha fresca. Que nos morimos de envidia. Aquí está, está calentito. Oye, el salón está hasta ayer día 1, ¿no? Sí, hasta el martes. Sí, exactamente. Y a vosotros ya os queda tarde. Exacto. Y, oye, pero sí, hay un poquito de... Ay, dime. No, te decía que, no sé, que nos destaques más cosas, que incluso si quieres entrevistar a alguien, lo puedes hacer, o sea, que tú misma. ¿En serio? Bueno, ahora estoy en el stand de Wacom. Sí. Bueno, de bambú, que son las nuevas tabletas que tienen. Lo que pasa es que están un poco liados todos. Bueno, aquí están haciendo un concurso también y la gente puede venir aquí a hacerse una foto y bueno, lo comenté un poquito. Ahora me he enterado más estando aquí. Y pues regalan una bambú fan. Y no sé, bueno, la gente está bastante... Hay gente, incluso los que no vienen a dibujar, gente de aquí que es del salón, que pueden probar las tabletas. Y hay dibujos muy guapos. Bueno, he visto algunos que pensaba que era la chica de... ¿Cómo se llamaba? Ramón lo sabe. Laura Giorgi. Era la... esta. Pues no la he visto al final. Ah, ¿no la has visto? He llegado un poco tarde. ¿A qué saben las tabletas? ¿A qué saben? Sí, pues hablado de... Se paga nunca. A bambú, ¿no? Tendré que hacer la prueba. No te ha dado tiempo todavía a colgar cositas, ¿no? En ciaperfecta.com. No, todavía no me ha dado tiempo, pero a ver si cuelgo alguna cosa. Bueno, también el domingo. Sí. Bueno, mañana. O antes de ayer, ¿no? El otro para nosotros. Eso. Pues también, yo estaba en un... bueno, ahora es que no voy mucho. En verdad sigo estando, pero no voy mucho. Por eso digo cómo estaba. En Kimono Club de Barcelona, que son, bueno, nos enseñan a vestir el kimono, pues mañana hacen un desfile y se ve que traerán muchas sorpresas. Y yo a ver si puedo venir también y me visto en kimono. Qué bueno. Tú no vas a actuar, ¿no?, en este salón. No, ni dibujando ni en el desfile. Vaya. Este año ha sido más light para mí. Ruth, ¿y qué tal Laura Bartolomé, más conocida como Tirania? Todavía no he podido ir a verla, pero tengo que ir a ver. De hecho, lo veo aquí al lado, está el stand. ¿Está aquí al lado? ¿Y va a firmar también la Super Ingo? Ah, sí. Quería ir también. Bueno, tengo que ver, todavía no he visto el Super Ingo, ¿no? No lo has visto, pero si tú participas y... Ah, un nuevo número. Como llegué hace poquito. Participa gente como Genocida. Sí. Sí, no. Es que no quiero decir su nombre porque no tengo permiso. No, digo sin mí. Es verdad, sin más. Oye, entrevista a algún personaje, Ruth, por favor, te lo pido. A vos, poca, aunque sea. Sí, alguien que esté por ahí cerca. ¿Pero alguien que esté disfrazado o algo? Sí, hombre, si alguien que aporte algo a la humanidad, ¿sabes? Pues espera, voy a ver si veo a Laura. A ver, vamos a ver si está Laura. Va a atracar a Laura, pero Laura es muy tímida. Nada. Laura sería súper, es que sería un bombazo entrevistar a Laura ahora aquí. Laura se va a poner como el micrófono, se va a poner rojo. Con tres días, recordemos que estamos experimentando con una máquina del tiempo. No se ha hecho nunca, estamos hablando con el pasado fin de semana. Esto es como lo del cronovisor, ¿verdad? Es espectacular. Pero ¿no tenías tú el armario con condensador de tiempo o algo así? No, pero esto en radio es la primera vez que se hace. Está preguntando. Vale, gracias. Es el salón en directo, amigos. En diferido, pero directo. Sí. Se ha escondido. ¿Has escuchado que le iba a hacer una entrevista? Se ha escondido. Ruth, ¿sigues ahí? Sí. Estoy en la búsqueda del stand de Supengo. Ah, ¿que no lo encuentras? Es que Laura es muy escurridiza. Ah, amigos. Siempre me cuesta encontrarla. Ya. A ver si encuentro. Mira, aquí vemos... A ver. Que también ponen para comer... Tú no pares de contar cosas. Todo lo que veas, cuéntalo, ¿vale? Estoy pasando ahora por el stand de las chucherías. Sí. ¿Y qué hay? ¿Qué hay de chuches? Ahora estoy yendo hacia lo de los... Ah, ¿qué hay? Sí. No sé, yo veo un Bob Esponja enorme. Qué bueno. Pero se come. Para comérselo. Ah, se come el Bob Esponja entero. Qué bárbaro. Tremendo. Bueno. Pues, Ruth... No sé si aquí son los... Dime. No, nada, que sí. Tenemos un par de minutitos más para localizar a Laura, si es posible. Vaya, pues no sé si la voy a encontrar. Si no, otra cara que esté allí en el mando, ¿no? En ese momento. Ya, es que además es difícil. Como hay que hora de comer también aquí ahora. Ah, vale, que estáis en la hora de la meta, ¿no? Tenemos un desfase de 3 días y un par de horas o 3. Pero ya tenemos la idea un poquillo del ambiente que hay. Estos salones siempre son así. La verdad es que da envidia, ¿no? Cuando uno lo escucha dice, tío, ah, qué chulo estaba, toda la gente disfrazada, todo el folloncillo, colosinas, comi, evidentemente. Eso es lo a tigre que echan los salones. Claro. Sí. Ah, la verdad es que muy guay, muy guay. Se echa de menos. Que hay aquí en una Almería no se echa nunca de menos, porque no ha habido nunca una cosa así tampoco tan, tan grande. Pero el elegido estuvo muy bien, toda la línea. ¿Os acordáis, no? Sí, sí. Y echamos de menos ese tipo de cosas. Perfecto, Ruth. ¿Encuentras a Laura, cambio? No, ¿qué va? Da igual, déjalo. Qué lástima, ahora debería encontrar a alguien. No te preocupes, no te preocupes. No, lo encuentro, no. Estoy dando vueltas. Sí. No des más vueltas, ¿vale? Ruth, tranquilízate. Para. Tranquilízate, cálmate, ¿vale? No des más vueltas. Has caminar. Has cumplido perfectamente, compañera. Sí, vaya, muchas gracias. Hemos de estar atentos a ciaperfecta.com. Ah, mira, acabo de encontrar. Anda, que está Laura. A ver. ¿Pero no es Laura? Ah, no sabes si está Laura. Nos estamos volviendo locos. Es lo que tiene. Parece que está así. En directo, anda los pies directo y ahora empieza a ver el valor que tienen los reporteros de España directo, ¿no? Atención, amigos. Sí, básicamente. Pero es que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Laura? Sí. Hola, guapa. Laura que se resiste. Para entrar bien. Laura es muy tímida. Con Ramón y todos. Claro, don Ramón y todos. Contigo. Ay, está liadilla, espérate. A ver. Pásanosla. No puede. No puede. No puede. No puedo, no quiere. Cobardica, es una cobardica. Pasando su pingo. Te estás abonando para que no salís por la radio. Dile que es muy mala. Bueno, Ruth. Bueno, que ha sido. No te preocupes, tú ya digo que chapó. Un aplauso para Ruth, por favor, desde aquí, desde Planeta Duna, porque espectacular. Espectacular trabajo en el Salón del Cómic de Barcelona, donde hemos estado traslados en el tiempo, insisto. Querida Ruth, estamos muy atentos a ciaperfecta.com y a tu Facebook. Venga, también, ¿vale? Eso, a ver si pongo un poco de fotos de las posiciones y todo. Venga, mándanos por mensaje. Vale. Un besito. Venga, besos, chicos. Hasta luego. Adiós. Hasta el futuro. Se ha molado, ¿eh? Sí. Va molado, sí. Se ha molado. Esto tenemos que hacerlo con más antelación. Claro. Tenemos que avisar a qué hora vamos a llamar en el pasado. Lo bueno es que como venimos de otro tiempo, ¿sabes? Pues sí, pero no, este cacharro funciona muy extraño porque si hemos pillado la hora de comer, nosotros aquí a 5 de la tarde. Claro, tenemos de fase, ya te digo, total. Pero no calculamos, tenemos que perfeccionar ese detallito. Pero, no está mal. Hombre, es que si pasan el tiempo 3 días, puede hacerlo 3 días ahora, ¿eh? Sí, tampoco se no pasa nada. Ya que inventamos la tecnología, la hacemos más fiable. Bueno, sí, ¿no? Recta final, llega Santi Girón enlatadito con un nuevo capítulo de la historia del cómic, así que vamos a abrir muy bien los tímpanos y atender, ¿vale? Bueno, volvemos con la edición número 14 de la historia del cómic. Espero que estéis aprendiendo mucho, muchachitos y muchachitas, sobre este tema. Y hoy os vamos a hablar sobre una cuestión netamente europea. Ya está bien de tanto japonés y tanto americano. Vamos a volver a nuestra querida Europa, que hoy se resquebraja, pero que hace algunos años el cómic la unía. Está claro que si el cómic de superhéroes es una cosa característica de los Estados Unidos y el manga de Japón, en el caso de Europa también podríamos referirnos a un cierto estilo autóctono, no tan general quizá como los otros dos, ¿no? Pero sí autóctono. Si hablamos de la línea clara. ¿Y qué es la línea clara? Os preguntaréis. Pues en concreto, la línea clara, como denominación, vamos, ¿no?, proviene del francés ligne claire y se refiere a un estilo de historieta de origen franco-belga que se caracteriza por la definición exacta de la línea, así como por el cultivo de la narrativa clásica y el cómic de género. Es decir, el término línea clara no se refiere solo a un estilo gráfico, sino que también hace referencia al guión, de tal forma que todos los elementos del cómic, el grafismo, los encuadres, los diálogos, los rótulos, todo debe contribuir a lograr la máxima claridad y comprensión de la historia, ¿no? En general, en las historietas de línea clara suelen predominar una serie de rasgos definitorios que habréis visto alguna vez y que, si os lo digo, sabréis identificarlas, ¿no? Primero, la delimitación de la figura mediante una línea continua y depurada y no engrosada, es decir, una línea del mismo grosor, continua, muy depurada. Por otro lado, también la ausencia de tonos intermedios, de manchas de negro y de efectos de sombra y luz, es decir, todo aparece en un espacio plano y en todo caso los tonos de color suelen ser también tonos de color plano, ¿no? En general. Luego está la aplicación del llamado efecto máscara, que consiste en la combinación de unos personajes que gráficamente son caricaturescos con un entorno muy realista. Eso también sucedía en el manga clásico, ¿no? Osamu Tezuka también hacía eso, hacía personajes muy caricaturescos, ¿no? Y sin embargo, donde se movían era muy realista su entorno, las casas, los aviones, todo eso es perfectamente definido, ¿no? Luego el respeto a la narrativa clásica, es decir, al desarrollo lineal de las historias, nada de flashbacks, de no sé cuántas, de inventos estilísticos, ¿no? Sino una historia clásica, ¿no? Y aunque eso sí, no está demasiado encorsetada en el montaje de los planos. Los planos, ahí sí podemos un poco variar la concepción de montaje clásico, ¿no? Hay un cierto amor o preferencia por la historieta de género y especialmente por el género de aventura, ¿no? Que a lo que principalmente se dedicaron los autores de Línea Clara, ¿no? El primer referente histórico de esta peculiar manera de concebir el cómic no lo encontramos, sin embargo, ni en Bélgica ni en Francia, sino, como podríamos prever, como siempre, en los Estados Unidos y en la figura de uno de sus autores clásicos más relevantes, el célebre creador de la serie Educando a Papá, era Bringing a Father, que es una de las tiras diarias de prensa más famosas de comienzos del siglo XX, allá por 1910 aproximadamente. El autor era George McManus, este autor nació en San Luis, en Missouri, en 1884, y crearía su primera tira cómica, que es Alman Oliver, típica historia de dos personajes y tal, ¿no? Antes de cumplir también los 20 años, ¿no? Para el periódico del San Luis Republic. Y ya rápidamente, al poco, se trasladó a Nueva York, empezó a incorporarse a la plantilla del World, del Publisher, del New York World. En 1912, lo que suelen hacer estos autores, pasa al New York American de William Randolph Hearst, donde crearía ya Educando a Papá, que está considerada una de las mejores historietas satíricas de todos los tiempos. Educando a Papá cuenta la historia de Jick, que es un inmigrante irlandés en Estados Unidos, que se hace repentinamente millonario. Pero no quiere abandonar a sus viejos amigos ni sus antiguas costumbres, para consternación y para tristeza de su esposa Maggie, que es la típica nueva rica, encantada con su actual situación, así como su hija también, que es una chica, ¿no?, que le encanta ser una rica, ¿no? La serie es un conjunto de gags, de situación en los que, pues, el pobre Jick siempre suele meter la pata ante la buena sociedad que ha dado en frecuentar su familia y que termina habitualmente con el pobre irlandés contando sus penas a su compatriota Dinty Moore, que a la sazón es dueño de una taberna de barrio, ¿no?, una típica taberna irlandesa, ¿no? George McManus influiría muy singularmente en el estilo de hacer historietas de un coetáneo europeo, que es Alain de Saint-Hogan, que recoge y mezcla con sabiduría la tradición americana de la tira de prensa con sus historias lineales y reiterativas, es decir, en las tiras de prensa siempre había una linealidad en la narración, ¿no? Además tampoco tenía mucho espacio como para meterse en hacer locuras, ¿no? Y también de una gran simpleza compositiva, una gran abundancia de textos. Y esto lo mezcla muy bien Saint-Hogan con la tradición franco-belga del género literario de aventuras, ¿no? Y entonces él utiliza esta línea depurada, esta forma expresiva tan pura, tan clara, ¿no?, para escribir historias de aventuras, ¿no? Pero no será la figura de Alain Saint-Hogan la que pasará a la historia como el creador del estilo de la línea clara, sino que este honor lo merecerá su alumno más aventajado, un historietista belga de nombre Georges Prosper Remy, y más conocido en el mundo del cómic como R.G., del que habréis escuchado hablar muchísimo en los últimos tiempos por, ya sabéis, por el estreno de Tintín. Pero bueno, sí, está lógico que tendremos que hablar de R.G., pero eso será otra historia. Pues ahí está el nuevo capítulo de la historia, el cómics, contada solo por Santi Girón, claro. Sí, después de tanto año y tanto bizarro, siempre viene bien algo de cultura. Qué bien habla Santi, qué bien se expresa, qué poco se enrolla. Es un crack. Un beso, Santi. Un besote, como él dice, un abrazote. Un besote. Bueno, vamos a por la recta final, como siempre, con Localiza, el bocadillo. La semana pasada lanzábamos un bocadillo sonoro, ¿vale? Era no era un diálogo. Yo lo veía difícil, pero muy difícil. Complicadísimo. Yo lo veía hasta desagradable, ¿verdad que te diga? Sí, lo escuché. Vamos a repetirlo. Ese ya digo, unos segundos nada más. Tratamos de subir el listón de una forma considerable. Nos decían que estaba a lo mejor casi regalado en otras semanas, ¿no? Pues venga. Esto es lo que escuchábamos. Yo ya estoy abajo, no te atrases. Yo ya estoy abajo, no te atrases. Ya estoy abajo, no te atrases, más o menos. Bueno, pues atención, porque tengo dos. Estoy abajo. Que sí. Ya estoy abajo. Repetimos. No te atrases. Tenemos, digo, dos ganadores. No uno, aunque uno no es ganador. Es decir, es Pablo García, ¿vale? De Córdoba, que es un clásico. No un clásico, es como el dios, el claro, dios del Olimpo. Claro. O sea, lo que le pongas te supera la prueba. Mira, yo ya empezó. El Pablo es como especie de el científico en ciencia, se pone del calibrado, en la medida de calibración. Sí, claro. Y ha confesado. Calibrado y luego yo creo que todavía no tenemos preparada la semana que viene y ya sabe la respuesta. Ya. Nos lee el pensamiento. Pues él ha confesado en el blog de La Duna, laduna.es, que ha tenido que mirar en Google y tal, que ha hecho un poquito de truquito, pero oye, que está muy bien de todas formas, porque no era nada fácil, aunque no mires en donde mires, ¿no? Con este dato. Bueno, pues se trataba de un trocito de la película de Tintín. Venga ya. ¿Vale? Y el, ¿cómo es? El secreto del unicornio, ¿no? Sí, sí. Pues este trocito es de uno de los Fernández. Exacto. Hermanos con diferente apellido. Exacto, creo que era Fernández el que caía por una escalera en un momento dado de la peli y decía, ya estoy abajo, no te retrases, a Hernández, a su hermano. Es que creo que no es un hermano. Ya, no, ¿verdad? Fernández sí, creo que Hernández sea, y Fernández. El original sí era. Es Dupont sí. Y Dupont, pero es que yo creo que no es un hermano, me parece. Pues vale. Era una pinta gemelo. Pero me parece que no son. Pablo García, ¿y quién era el otro ganador? Correcto, y el otro nombre, Alberto Rodríguez de Benadux, ¿vale? ¿Es nuevo? No lo conozco. A mí me suena que es nuevo en Planeta Duna. Pues bueno, bienvenido al programa. Bienvenido, dos entraditas. Lo que sí me suena, metiéndome donde no me importa, es que el Lerje se basó en los personajes, en su padre y en su tío, que eran gemelos. Ah, yo también había oído algo de eso, sí. Pero me suena que los personajes no fueron... No eran hermanos, creo que no. No tenían por qué. Pero bueno, seguiremos buscando. Un parecido asombroso. O exactamente, o no tenían por qué, es decir, que nunca se ha demostrado que eran hermanos. O nunca se ha comentado. Ahora, si queréis, seguimos tomando café, sí. ¿Vale? Perdona, la pregunta, si podemos seguir. Entonces, Alberto Rodríguez es novedoso, por estos lares, enhorabuena, dos entraditas, Cines Monumental o dos numeritos de La Duna, si no tenéis numeritos de La Duna, son los premios que aportamos aquí. 950-30-3000, díasderadio@candilradio.com o a través de La Duna, el correo electrónico. info.laduna@gmail.com. Laduna.es. Otro corte sonoro para localizar de cara a la próxima semana. Atención, porque si el de antes tenía su complicación, este yo creo que ya es la repera, que diría el otro. Vamos a escuchar. Este. Venga ya. No. Eres malo. Eres muy malo. Atención, porque tampoco es tan complicado como parece, ¿vale? Ya aviso. Escuchemos, pues. ¿Qué sonido es este? Pues Ramón cortando dos filetes antes de echarlo a la brocha. Bueno, podría ser. Podría ser. Menos Star Wars, cualquier pelea de espada. Cierto. Repetición de la jugada para que no se diga. Vamos a concentrarnos. Ya está. Es un cómic llevado al cine. Es una película la que buscamos. Y este es un trocito de ese cómic. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Nos hemos quedado todos ahí en silencio. Sí, porque La Torre Oscura no es. ¿Eh? La Torre Oscura no es. No digas títulos por si acaso, pero vamos que no, que ya te digo yo que no, ¿vale? Esos son los numeritos de teléfono, la dirección de correo electrónico, los correos para participar y ganar esta semanita. ¿Alguien lo sabe? Jaja. Mirad cómo me río. Nadie lo va a saber. Están muy malvados esta más cierta, sí. Esta semana. Me recuerda mi fase cuando me puse en plan chulo, bueno, que no se tase nadie. Terminamos con el disco dedicado que nos va a presentar David. Cuando usted quiera, David, ¿qué vamos a escuchar ahora? A ver. Ay, es que no he salido. No me digas que no te sale, si se está ensayando hace es un rato. Que, no, porque es que... Empieza por, no. por el grupo. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo, a ver. Los Ramones. Eso, que es como Ramón, pero muchos. Los Ramones. Tiene tela, tiene tela. ¿Y la canción? Let's go. Let's go. Esa misma. El estribillo inconfundible. Sí, señor, sí, señor. Pues... tú sigue cantándola, sí, me mola, ahí, de fondo. ¿Te acuerdas de esa vez? Los Ramones. Disque es pop. Vale, correcto. A luego poner una intro. Sí, sí. Se va a cantar el Lepentero, ¿eh? Así que nos vamos. Amigos, volvemos la próxima semana a Planeta Duna con Moviola, naturalmente con Mirinda, gracias a Santi que no ha estado, que sí ha estado, perdón, el que no ha estado es Raúl, ¿eh? Que estará. Y David Fran también. Tampoco ha venido, que estará Fran la próxima David semana. David y Fran está la semana David que viene. Tampoco. Ruth sí ha estado en el pasado, pero ha estado. Y aquí en el presente, Juanma, Ramón, gracias. Javi, Carlos, David y el resto de la humanidad. Sigue David cantando, así que yo me callo. Adiós. Venga, padre, hijo, a dúo.